En un mundo lleno de ruido, hay una caja que resuena con claridad, la caja diáfana. Nos sumergimos en lo social, lo cultural y lo humano. Entrevistas, debates y mucho más, abriendo mentes, cambiando perspectivas, la caja diáfana comienza ya en Radio Crash. Pues así como que no quiere la cosa, ha llegado un domingo más en el que estamos aquí en la caja diáfana. Ya sabéis que podéis escucharnos en los distintos sitios de redifusión, no solamente los domingos. O sea, decimos los domingos, pero nunca se sabe ni cuándo venimos, ni cómo venimos, ni nada, porque así nos gusta, en ese caos maravilloso que puede ser la radio. Pues tengo una primera pregunta para todo el mundo. Bueno, primero, soy Pat Picón y la pregunta es, ¿hasta cuándo se puede decir feliz año? ¡Feliz año a todos! Compis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Jorge, ¡feliz año! Feliz año, pero feliz año se puede decir a cualquier día del año. Sí, pero es que por eso te digo, yo tengo grandes dudas. ¿Cuándo es el momento en el que tú dejas de decir a la gente, oye, feliz año? Siempre buen momento para buenos deseos. Será eso. Bueno, pues aprovecho entonces para saludar eso a mi querido colega Jorge. Y es que estoy muy contento porque tenemos nuevas incorporaciones. Hay mujeres, por fin. Bueno, nos encanta todo. Así dicho, Jorge, así dicho. En fin, para equiparar un poco la cosa, porque antes estaba un poco descompensado. Bueno, primero dar las gracias a Ana porque finalmente se queda con nosotros, aunque ha hecho ya unos programas con nosotros, definitivamente ya está aquí metida y la vamos a tener durante esta nueva temporada, nuevos comienzos, por eso lo del feliz año, los nuevos comienzos con la caja diáfana. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta tribu, Ana? Me parece que es una tribu con ganas de comunicarse y con ganas de conocer lo que tienen que comunicar las demás personas. Entonces me parece interesante. No esperaba menos, ya que, bueno, la persona que me invitó, tú, Pat, pues me parece una persona interesante. Ahora empiezan las culpas, en plan, me engañaste, me llevaste aquí, fíjate dónde me metes y esas cosas. Da gusto estar en una organización realmente democrática en estos tiempos, ¿no? En la que todas nuestras voces cuentan. Fíjate que de democracia yo creo que vamos a tener que hablar mucho en este programa. Por eso me gusta cómo empezamos además con las invitadas que tenemos por aquí. Pero antes, sí, he engañado a otra persona más. Marisa, nuestra nueva incorporación, aunque no es la primera vez que estás en la radio. Buenos días y feliz año, voy a decirlo yo también. Feliz año. Y como decía Jorge, da igual el día del año para decirlo, aunque yo, como soy un poco astróloga, yo voy a felicitaros el año otra vez en marzo, que comienza el nuevo año astrológico que entra Aries. Y luego felicitaré el año cada vez que tenga el cumpleaños de alguien cerca, porque llevo un entorno de año para esa persona, o sea que para allá. Y dicho esto, pues nada, yo encantada de que me hayas engañado, aunque voy a decir que no te hizo mucha falta hacerlo. Ya bueno, estaba yo convencida. Bueno, en general sois facilones. Bueno, a ver, y es fácil cuando te presentan un proyecto como estaba diciendo antes Ana, ¿no? Un sitio que da cabida a gente que quiere prestar la su voz al mundo, tocando temas que en otras circunstancias y en otros medios no sería viable o habría que hacerlo con muchísimas pinzas. Así que, vamos, encantada de estar aquí. Bueno, y entonces estábamos pensando, bueno, ¿cómo comenzamos este año? Y la verdad que siempre nos lo ponen muy fácil, porque es que enero es el mes de qué. ¿Qué es? Quiero decir, todo el mundo tiene dentro de la agenda cultural, claro que tiene, pues en noviembre, que tiene y en enero, ¿qué es lo que tenemos en enero? El Musoc. Y entonces, ¿qué dijimos? Bueno, pues vamos a ver en la agenda qué está ocurriendo. Y entonces nos hemos atraído a dos grandes de en relación a, pues eso, toda la parte organizativa, no solamente de Musoc, sino gente que además presenta su proyecto. Y entonces aquí tenemos por un lado a Lucía Musti y por otro lado a Inés Aparicio. Y entonces estoy así como fantástico. Es que espero que veáis las fotos en redes sociales, porque siempre es un placer ver a tanta gente buena junta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantadas. No sé, podríamos decir feliz año 1898 o feliz año 1926. Esperemos. Ha empezado el año, es que ha empezado el año fuerte, fuerte, fuerte. Pero bueno, encantadísimas de estar siempre en Radio Crash y con Musoc, así que gracias por traernos. Lo mismo digo, hay felices 40, que aunque fue el año pasado, ahí están esos 40 años de militancia en la onda y encantadas de estar aquí. Sin duda, aprovechamos también a saludar a todos nuestros compis de Radio Crash, porque al final incluso me va a permitir, ¿no?, el hacer la primera pregunta, ¿no? Porque yo creo que la radio se demostró sobre todo cuando, que además hiciste mención en ello, cuando estuvisteis en Macondo, ¿no? Cuando hubo el apagón, cuando hubo situaciones de excepción, si la radio fue, sin duda, ¿no? Quiero decir, estoy hablando de hace poquitos años, no me estoy yendo muy lejos, fue un sitio de resistencia. ¿El Musoc es un sitio de resistencia? Yo diría que sí, ¿no? Es un sitio de resistencia cultural, además es que cada vez que tenemos alguna crisis, pues en el sentido de que nos ponen alguna concejalía, algún ayuntamiento, algún bache, ¿no?, para proyectar nuestras películas, vamos ahí a la calle con todo el arsenal, como, oye, pues hacemos algún acto de protesta. Ah, ¿no podemos estar en el Filarmónica de Oviedo? No sé, no es el caso este año, hace unos años. Pues hicimos una rueda de prensa intentando un poco convencer a los medios, a la ciudadanía, de la importancia de Musoc en nuestras vidas, ¿no? ¿No? Creemos mucho en este proyecto, en todo lo que cuenta, y que es un espacio pues necesario para pues oferta, digamos, un cine pues un poco fuera del circuito comercial, ¿no?, alternativo, que creo que hace falta también. Uh-huh. Sí, sobre todo yo creo que es también resistencia por esa red que genera alrededor, que no solo Musoc y las películas, sino todos esos colectivos que aúna dentro de Musoc, y si hay algo que es resistencia y más en estos días es la colectividad, ¿no? Uh-huh. Bueno, tuvimos además la oportunidad, aquí tirando un poco de eso, estuvo aquí Marisa presentando un acto en Macondo. Cuéntame, ¿qué tal la experiencia de llegar y presentar sin más? Pues para mí, a ver, fue todo un reto a nivel personal, pero creo que tienes que contar qué ha ocurrido. El resto no sabemos lo que ha pasado, la audiencia no sabe lo que le ha pasado. Cierto, cierto, disculpa. Son los nervios del directo que me pueden. A ver, tuve eso, la oportunidad de hacer la presentación de lo que era la proyección del corto, de la película en formato cortometraje de Inés, La Diva, mi abuela y yo. Y a continuación, pues hubo una tertulia con Lidia García García. Y estuve muy bien apoyada, bueno, por todos los compis de Radio Crash y también por Lucía, que me echó un cable ahí súper chulo. El Café Macondo se petó, fue una pasada, era como estar con un grupo de colegas. Y hubo momentos muy, muy especiales, pero yo creo que eso lo vamos a ir dejando para después, si os parece. Sí, eso comentamos y demás. Y bueno, pues una pasada. Y sobre todo descubrir a Inés, descubrir a Lidia, conocer todo el mundo del cuplé. Luego también yo fui andando también en conocimiento sobre el Musoc. Con lo cual, toda una experiencia y vamos, que no se me va a olvidar en la vida. Y encima voy y repito hoy otra vez aquí con ellos, más los compis de Radio Crash, Ana y Jorge, y contigo, Pat. O sea, ¿qué más puedo pedir? No estoy tan nerviosa como el otro día, no me tiembla nada hoy. Una pasada. Fue un momento así, un momento ahí de eso, pero bueno, para eso está, sin esos nervios de empezar, ¿no? Ningún proyecto, yo creo que si no tiene esos nervios. Vale, vamos a aprovechar que tenemos a alguien que ha hecho peli con Usok y cómo se relaciona eso y que llega al mundo. Inés, ¿tienes una idea? ¿Cómo aparece la idea del corto? Bueno, pues la idea del corto tiene que ver también un poco, en cierta manera, con mi retorno a Asturias y a esta ciudad, en lo que, sin lugar a dudas, quien me echó mano y cable fue por un lado Musoc y por el otro lado la radio, con lo cual el acto del otro día tenía todo el sentido de que fuera como fue. Yo estudié Bellas Artes, luego hice muchas cosas de cooperación al desarrollo y bueno, circunstancias, acabé volviendo para Asturias. Y en ese momento yo ya no quería hacer cine, no quería hacer nada, pero una de mis abuelas estaba demenciada. O sea, se estaba demenciando en una residencia aquí en Sisson, y la otra estaba en casa de mi madre. Entonces, como que el tipo de cine o historias que a mí me interesan es esa memoria que se nos está escapando y que siempre digo que creo que es algo generacional, porque hay muchas compas y muchos compas cineastas, y en Asturias muchos de ellos que están, ¿no?, con el tema de memoria, cada uno desde su perspectiva, pero memoria al fin y al cabo. Y mi abuela cantó una canción, decidí ese archivo sonoro que es tan potente, y por eso la radio creo también que tiene esa fuerza, porque no nos distrae con imágenes y otras cosas. Y mi abuela cantó una canción que dice que si Dios no media, tendremos las mujeres que ir a la guerra, y como medida de precaución ya estoy montando mi batallón y muchas más lindezas. Y yo dije, bueno, en esta época en la que estábamos también, esto fue hace 4 años, con lo cual el movimiento 8M, yo venía de Madrid, del primer 8M grande, y dije, wow, ¿por qué no estábamos cantando esto en nuestras manifestaciones? Y al preguntarle a mi abuela de dónde salía y cómo había llegado, y decirme que a ella ya se cantaban en su infancia, fue cuando dije, uy, aquí hay algo. Al buscar esa canción me apareció Lilian de Celis, que es la última cupletista en activo, y que lleve de Parres, igual que yo. Entonces fue una suerte de casualidades, de puertas que se fueron abriendo, y de ahí nació este corto, La diva, mi abuela y yo. Uh-huh. Que además es, para ti, tal y como entendí, que luego ya sabemos que las entendemos, pero ¿fue tu primer salto a la animación? Sí, es mi primer trabajo de animación, y no sé si el último, por todo el esfuerzo que algo que me gustaría eso, porque también contaste que al final el trabajo te llevó 4 años, porque la gente piensa que esto es un pispás, ¿no? Esto en 5 minutos, incluso, ¿no?, nos ocurre con muchos otros oficios, que como la gente no sabe de ello, de repente dice, no, si esto lo pinto en 5 minutos y acabo. ¿Nos puedes hablar un poco de la elaboración? Sí, yo creo que, mira, de hecho parte de la incidencia que hace el corto, más allá del contenido del corto, que creo que está teniendo su impacto, es precisamente en eso, mismamente con la gente de Musoc, con quienes hay mucha confianza, ¿no? Y van pasando los años y, Inés, ¿pero esto qué? ¿No sale? ¿Esto qué? ¿Pero qué estás haciendo? Y es gente afín al cine, ¿no? Entonces yo aprovecho, sobre todo cuando hay diálogos, como el que el otro día nos brindaron en el Musoc, para hacer también sé presentar lo que es el proceso, porque creo que también cambia la visión y el entender del espectador. O sea, yo ahora puedo ver un trabajo de animación malísimo, desastroso y tal, pero digo, ay, esta gente, qué pena, porque seguro que les llevó muchísimo hacerlo y encima no les salió como bien. Entonces, bueno, pues eso es un proceso que desde luego hay gente que hace solo o sola, pero a mí me parece imposible, es muy coral. O sea, si el corto salió como salió es porque tuve muy buena compañía. Pues eso, trabajaron como 8 animadores en todo el proceso, Diego en producción, Camila, Ranjita desde la India, aquí teníamos 2 personas, o sea, Ángel Peris haciendo los fondos, fue una orquesta muy grande, todo un reto a nivel también laboral, porque era un para mí desconocido ese campo, pero muy muy placentero también de ver cómo la gente va aportando y va saliendo la idea adelante. Uh-huh. ¿Y cómo pensaste desde el primer momento que lo ibas a presentar en el MUSOC o eso fue a posteriori? No, claro, o sea, por supuesto. Y yo creo que incluso si hubiera sido un caso de los que comentábamos antes, que me hubiera salido una patata, aunque solo fuera por amistad y piedad, me hubieran dado un espacio de amorín. Y hubiéramos hablado de cosas interesantes. Sí, segurísimo. Y entonces yo tengo una idea, pues hago todo un proyecto como hace Inés y ¿puedo presentarlo al MUSOC o cómo va el proceso? Sí, se puede. Realmente lo que hacemos el equipo de trabajo de MUSOC es una prospección muy grande por trabajos que o bien que están en marcha o bien que se están ya ofertando en las distribuidoras o productoras, ¿no? Y luego sí es verdad que nos llegan candidaturas, digamos, ¿no? Nos llegó una candidatura, o sea, un corto documental de un chico de la India, no sé cómo nos conoció, pero nos llegó. Pues solo que el corto no nos acaba de encajar en el tipo de programa que ofrecemos, ¿no? Pero sí que nos llegan propuestas. En el caso de Inés, pues como ya dice, era muy claro, ¿no? Porque ya es de la casa, estaba en MUSOC colaborando previamente y sabíamos que estaba preparando este trabajo y sabíamos que por el tema que nos contaba que iba a encajar, ¿no? Por todo el tema que tienen estas mujeres también de resistencia, ¿no? Las cupletistas. Entonces, teníamos claro por la idea que nos iba a encajar. Pero sí hacemos un trabajo de prospección enorme. Nos encontramos en torno a cada mes de septiembre con unos 200 enlaces de visionado que nos mandan las distribuidoras para ver y para valorar, ¿no? Eso pasa ahora, porque hace unos años, cuando MUSOC era menos reconocido, era más complicado. O sea, oye, pues quiero esta película, pero quiero un visionado previo. No nos lo enviaban, no confiaban, no sabían quién éramos. Ahora ya eso no pasa. Ahora es muy raro que no nos lo envíen, ¿no? Tiene que ser algo... todo el mundo nos envía ya un enlace para que podamos valorar previamente lo que vemos. Claro, se quedan fuera muchas películas muy buenas, pero es que no da para todo. Es decir, en MUSOC se proyectan, para que os hagáis de una idea, una media de unas 40 películas y, como digo, vemos cerca de 200. Luego, películas, largometrajes, cortometrajes van otros tantos o más. Entonces, es mucha la producción que se hace, afortunadamente. Eso quiere decir que hay una industria rica y tal, por suerte sí. Pero es verdad que para MUSOC luego el esfuerzo es seleccionarlo, porque se quedan fuera a veces propuestas que nos encantan, pero que ya no cabe todo, ¿no? Uh-huh. Chicos y chicas, ir preparando vuestra batería de preguntas, porque yo soy un no para, tengo muchísima curiosidad, así que después de esta os toca. Vale, dicho esto, sí que me gustaría, porque voy a aprovechar a comentar que nos falta un compi porque está en el MUSOC. Quiero decir, es que al final, ¿no?, esa interacción que tiene Radio Crasp con el MUSOC también es estar en casa, y entonces también, ¿no?, participamos, y entonces ahí está con Sergio con MUSOC infantil, y entonces está con los peques y están haciendo, ¿no?, en el antiguo instituto. Y es que hay hasta el día 31, si no me equivoco. ¿Y qué nos queda todavía por ver? Porque, bueno, como nuestro programa queda en redifusión, para que si alguien no sé cómo ha podido o en qué caverna vive y entonces no sabe que hay MUSOC, ¿qué es lo que nos queda por ver? Pues justamente estaba mirando la escaleta antes de empezar la emisión y digo yo, madre mía, hemos completado una semana, solo nos quedan otras dos. Estamos en un tercio, ¿no?, de la programación de MUSOC. Pero quedan aún muchas cosas muy interesantes por ver, ¿eh? Quedan cortos infantiles todavía, que otra sesión que será más adelante. Quedan, bueno, pues qué sé yo, pues por ejemplo, aquí en Gijón, en el Centro Municipal del Llano, Quirmi, es otra de las propuestas, ¿no?, que recomendamos de Irene Vázquez. Nos queda, tenemos, bueno, ¿qué más os puedo? Ciudad sin sueño, es otra de las películas potentes de este año, que será en el Niemeyer la semana que viene. Hoy mismo tenemos por la tarde también en el Niemeyer Extraño Río, que es una de las propuestas de la serie Tránsito sobre el colectivo LGTB. Creo que vamos a conversar con su director también después de la proyección. Iba a venir, no puede venir porque está enfermo, pero en todo caso se va a conectar. La verdad es que yo estaría pendiente del programa en musocasturias.org, ahí lo podéis encontrar todo. Como comentábamos, estamos en 10 concejos asturianos: Avilés, Oviedo, Gijón, Mieres, Langreo, Pimiango, y queda un montón por ver, clasificados un poco en esas temáticas que os comentaba, ¿no? Tránsitos para tema LGTB. Tenemos otra estación para todas aquellas películas, documentales o ficción que tienen que ver con la cuestión migratoria, con las personas que buscan refugio. Periferias, es un poco, pues un poco más variada quizá, ¿no? En contenidos. Hijas de Gui o Creadoras Mirando al Sur son las dos secciones con contenido feminista, con dirección hecha por mujeres, temática feminista. Y luego está Silencios Rotos, que es la sección más nueva, comenzamos el año pasado, y que tiene que ver con películas de ficción y documentales que abordan la cuestión de la memoria democrática, sobre todo en España, pero no solo, ¿no? De hecho, creo que tenemos alguna que habla sobre el tema argentino, Colombia, etcétera. Así que bueno, una variedad importante. Ah, tope. Yo quería decir que ahora pensando yo en Andalucía, que qué honor ser ya una hija de Gui y ligando con eso y con los cuidados, porque yo siempre tengo que poner sobre la mesa y este círculo, ¿no? Radio Crash, Musoc, que también gracias a Jairo, Sofi, que son de esta radio, por cuidar a mi crío y llevárselo a las proyecciones de Musoc Educa para que podamos estar hoy aquí. Muchos besitos para ellos. Siempre hay que hacerlo. Sí. Totalmente. Seguimos. Yo tengo más preguntas. ¿Qué pasó? Yo tengo una que ya en parte me la contestó, pero bueno, voy a hacerla igual. En cuanto a las películas que recibís en Musoc, supongo que la gran mayoría de ellas son pelis de bajo presupuesto, películas independientes que no suelen entrar en el circuito comercial, que no se suelen estrenar en cines, que bueno, la oportunidad para verlas es en un festival como Musoc. Y luego las temáticas, que bueno, ya más o menos me las comentaste, pero ¿qué conflictos o qué países o qué zonas o qué temáticas son las que predominan? Bueno, un poco las temáticas que os comentaba sobre migraciones y demás, conflictos bélicos también puede ser. Hay, bueno, por supuesto, en el contexto en el que estamos ahora, tenemos varios sobre muchas proyecciones. La voz de Gien sobre Palestina. Creo que sobre Palestina hay al menos 3 o 4 proyecciones entre cortos y largometrajes, ¿no? Tanto el año pasado como este le hemos dado a Palestina todo el protagonismo que hemos podido, ¿no? Porque sí que es verdad que también depende de la producción que haya. A veces desde el equipo queremos, el año pasado o el anterior creo que fue, ya queríamos reforzar Palestina en la muestra, pero nos costó mucho trabajo porque no había mucha producción en ese momento, o de pronto la que había era de factura israelí. Entonces decíamos, pues no. Entonces, en este año no. En este año, pues quizá por el propio conflicto, no lo sé, se ha aumentado, ¿no?, la producción de trabajos así sobre Palestina. A Fida y Film tenemos, por ejemplo, en la Escuela de Comercio también este martes. Viene Teresa Aranguren para comentar la película, una de las expertas sobre conflictos en Oriente Medio y tal. Cuando nos llegan propuestas, sí suelen ser propuestas de cineastas emergentes, de gente que empieza, y lo que nos gusta mucho que es que haya esa variedad, es decir, no limitarnos. Podemos, una película de Ken Loach o de los hermanos Dardenne, los belgas, puede convivir perfectamente con una película de una persona que de pronto está empezando, ¿no? Uy. Entonces esa pluralidad nos interesa, nos gusta. Y ¿de África tenéis algo? De África sí, de África tenemos un par de películas. Una es El Prometido el Cielo, que es una que también va a ser esta semana en el Filarmónica en Oviedo, mañana, que es una película sobre mujeres marfileñas en Túnez. Digamos que es la migración interna dentro del país, ¿no? Mujeres dentro del continente. Y la otra, la pusimos la semana pasada ya, que es Los Viajeros, con un director camerunense que reflejó, cámara en mano, con una cámara que le habían regalado, sin ser él cineasta, ¿no? Reflejó todo el recorrido de un grupo de chicos de varias partes de África, de Senegal, de Camerún, que hacían su periplo para llegar hasta Europa, ¿no? Entonces recoge con mucha naturalidad, como gente que que hace turismo, por decirlo así. Ya sé que suena muy tal, pero ellos hacen como un, recogen imágenes y conversaciones muy cercanas del momento en el que están viajando por la frontera, ¿no? Con Marruecos, con Ceuta y Melilla. Y fue muy interesante, al público que estuvo en la Escuela de Comercio le interesó muchísimo la proyección, porque también es una manera de desafiar ciertos discursos, ¿no? Entre el público mismo salió una pregunta, ¿no? Que no sé si capciosa, si sencillamente basada en la ignorancia, en todo lo que nos cuentan. Alguien del público le preguntó al director, David Bingham: bueno, David, pero ¿quién os anima a salir de vuestro país? Ese quién, ¿no? Que claro, él fue muy rápido en la respuesta. Siempre hay como esa sugerencia de que hay una mafia, de que alguien con nombre y apellidos te insta a salir de tu país. Dice: no, no, a mí no me animó nadie. Me animó una circunstancia, me animó la necesidad de ayudar a mi familia. Me animó, dice, si quieres que te cuente lo que me animó que unos pocos años antes unos vecinos nuestros de su comunidad en Camerún habían traído un televisor, que no, los únicos que tenían televisor en la comunidad, todos pudieron ver juntos, como yo no sé de fútbol, no sé qué campeonato, pudieron ver fútbol juntos. Y dijo, que él era un chico más joven en ese momento, adolescente casi, y él dijo: pues para mí Europa era un país del que puedes traerte un televisor y hacer feliz a tu pueblo. Entonces, de alguna manera, eso fue lo que me hizo querer irme, ¿no? Y de alguna se combatió ese discurso de mafias, de intereses creados, de que nos van a invadir, de que nos vienen a quitar los trabajos. No, somos personas que buscamos una oportunidad, ¿no? Y esa parte, África quizá es de ese continente querríamos reforzar un poco la presencia siempre para las películas. Sí, sí, sí. Siempre está lleno de tópicos y, exactamente, y el fascismo nos invita a decir, bueno, estos nos invaden. Eso es. Cuando es al revés, nosotros invadimos a ellos y les saqueamos todas sus riquezas. Exactamente. Como está pasando en Venezuela, como está pasando en muchos sitios. Así es. Ha habido películas maravillosas en África, en Musoc. Yo recuerdo Buda en África, que fue un documental, vamos, que recomendamos, porque debe estar abierto precisamente con todo lo que tú hablas, que es como comunidad china llegando a África, como reclutando a estas comunidades, haciendo niños budistas, vegetarianos, veganos, llevándolos a hacer artes marciales por el mundo y esas pelitas. Y luego el Sáhara, que siempre ha tenido mucho vínculo también y siempre está ahí en Musoc. Todos estos temas tan actuales, tan crudos a veces, me gustaría saber qué tipo de público acude a vuestras actividades. Si podemos encontrarnos, que a veces nos da la sensación de que las personas que nos interesan estos temas vamos siempre los mismos a todos, o también lo veis como un vehículo de personas que tienen interés en saber opiniones o realidades que a lo mejor no comparten. No sé. Sí, hay una cosa que sí que es cierta, que en cierta manera llegas a un público ya más o menos convencido de ciertas cosas, pero nos llevamos sorpresas. Luego depende de la temática, ¿no? Por ejemplo, en películas con contenido LGTBQ+, con temática queer, viene mucha gente muy joven, ¿no? Ayer nos llevamos una sorpresa. Era un documental sobre el hoy de la iglesia, el cineasta, director de, pues, El Pico, La Estanquera de Vallecas, que bueno, él decía esto de que yo, además de ser cineasta, soy comunista, yonki y maricón o algo así, ¿no? Y entró un montón de gente joven que no esperábamos, porque era un cine de la transición de los 70, el cine kinky, ¿no?, que se llevaba en aquel momento. Estuvo conversando con el público Ángel Pardo, que es uno de los actores que salían en varias de sus películas, y él decía, una de las cosas que él decía es: yo creo que el hoy de la iglesia no hacía cine kinky, hacía cine social, pero lo que se reflejaba en la sociedad española de esa época era eso, ¿no? Lo que nos sorprendió ayer es la cantidad de gente joven que entró a ver esta película. Y luego, de hecho, un chico habló, un chico de pues igual de 20 y pocos años habló y comentó que, bueno, que había como un revival, ¿no?, de este cine, de esta época. Y hay determinados temas que no esperamos, que no contamos con ellos y nos encontramos con sorpresas, ¿no? Sí es cierto que ya viene mayormente un público sensible con estas temáticas, ¿no? Pero no solo, porque, por ejemplo, como esta mujer que os acabo de comentar, ¿no?, que preguntaba a David, ¿quién, ese prejuicio que ya venía en la pregunta, ¿no? ¿De quién nos insta a venir? Pues yo creo que esa mujer le acabó aplaudiendo al director cuando el director le contestó esto que os acabo de contar del televisor. Ella le aplaudió. O sea que si te das cuenta de que cambias mentalidades, ¿no? En estas proyecciones. Me parece súper interesante esa parte. Sí, y luego, bueno, aparte de que hay un prejuicio grande sobre la juventud en general, y yo creo que hay una juventud, y además en Asturias, haciendo muchas cosas muy interesantes, y muchas veces siempre está este discurso, ¿no? Es que la juventud, bueno, wow, como diría nuestra amiga Lidia. Es ese encuentro, o sea, que Musoc tiene la capacidad de juntar a mucha gente que quizás sí que tiene ya esa conciencia, ese interés, pero que no se juntarían en un mismo sitio a priori, ¿no? Por ejemplo, el otro día en el Macondo pasó también, o sea, había desde militantes históricas a gente queer súper joven, a otra gente pues que venía porque era del barrio y viene a las actividades que hay en él. Y eso es otra de las, yo creo, grandezas de Musoc. El otro día es que en Macondo una de las frases que más escuché es de militantes de izquierda, ¿no? De cierta, de 60, 70 años más o menos, que decían, salieron del armario en relación con la copla, es decir, o el cuplé, decían, es que a mí me encantaba la copla, pero no podía decirlo porque me tocó una generación que tenía que escuchar música protesta o rock and roll. Entonces decir que me gustaba la copla era asociarlo casi con el franquismo. El franquismo se apropió de la copla de alguna manera, ¿no? Y la cantidad de gente, hubo esa, lo que dice Inés, ¿no? Esa rotura de ciertas barreras y generacional con gente queer muy joven que la está recuperando y gente de cierta edad que dice, por fin, ¿no? A mí me gustaba y me sentía culpable porque me gustara la copla. Bueno, fue maravilloso en ese sentido. Y, bueno, una cosa que me pasa a mí, yo soy fan de Sarita Montiel y me encanta el cuplé que hacía Sarita Montiel. Y cuando lo cuento, me miran así como... raro, este friki, ¿cómo me puede estar Sarita Montiel? Ahí, gracias Jorge, porque, miréis, cuando hicisteis lo de Macondo, algo pasó con Sara Montiel y es como, me he perdido el chisme. ¿Qué me he perdido yo con el tema de Sara Montiel? Contadnos. A ver, Lilian de Celis, que es una de las protas del corto, y Sara Montiel fueron... enemigas, o las hicieron ser enemigas. O sea, yo no creo que ellas en sí fueran tal. Entonces hay una frase del corto, y que hay parte de leyenda, hay parte de memoria y parte de realidad, en el que Lilian de Celis dice, solo me arrepiento de dos cosas en mi vida, de haberme casado y de no haberle prestado la voz a Sara Montiel. Porque se dice, se comenta, que... a Lilian le propusieron para el último cuplé ponerle la voz, que Sara Montiel fuera el cuerpo, o sea, y Lilian doblara la voz, y ella, como buena cupletista, dijo que ni hablar, que ella también tenía una cara y que la utilizaran a ella para ese puesto. Y desde entonces fue siempre como un beef continuo entre ellas dos, toda la historia. Entonces ese era el chisme, que cada vez que alguien habla de Sara Montiel con Lilian de Celis, hay como que recordar esta historia. ¿Pero por qué no te pueden gustar las dos? Bueno, tú dijiste que te gustaba Sara, ¿no hablaste nada de Lilian? A Lilian de Celis te comenté antes que fui a verla hace muchos años en una proyección, no me acuerdo ni dónde, y me gustaba, pero Sarita es única. No, todas, o sea, a mí me apasionan y valoro mucho todo lo que nos aportaron estas mujeres, y sobre todo, o sea, Lilian, pues porque era todavía la memoria viva y la que me llevó a esto, y creo que en Asturias también se le debe un homenaje a esta mujer que fue muy importante. Y muy desconocida, nadie la conoce actualmente. Claro, eso era parte, pero a mí las que me tienen prendadas de verdad son las de finales del 19, principios del 20, que estos cuplés son, o sea, Sarita, Lilian, todas las de esta época recuperaron realmente lo que hacían las de finales del siglo. Y como bien explicaba Lidia el otro día, fueron camuflando, bajando de tono esas letras para ir adaptándolas a esos años 50 de dictadura. Y se me ha ido. Podemos seguir. Sí. No, que bajó. Además, quizás no nos estamos contando también de, como algunos hemos estado enmarcando, no hemos contado, ¿no?, la cuestión de que al final, cuando tú cuentas, ¿no?, la historia de tu abuela, ¿no?, escuchando sus cuplés, llegas hasta Lilian y demás. Yo ahí lo que tengo es una pregunta, que es, ¿hemos contado bien la historia? Quiero decir, voy a relacionarlo, porque yo creo que en tu corto sí cuentas bien la historia, en el sentido de repente hay cierta parte de la población que ve como un añoranza estos años en los que Lilian tiene que rebajar, ¿no?, el lado político, el lado más picarón de las canciones por tema de censura, y de repente tenemos una gente que lo ve con nostalgia porque, bueno, es posible que, como hemos estado contando con nostalgia, digo, a nivel de cine, se nos haya ido un poco la mano de dulcificar aquella época. Porque, por ejemplo, tú haces mención de algo que a mí me lo contaba mi abuela, que también estaba en un poco en la situación de Lilian, y es que dependía de su marido, con el cual no tenía ninguna relación ninguna. Quiero decir, hubieran estado en estas épocas, hubieran estado separados, pero estuvieran toda la vida juntos, porque alguien tenía que firmar en un momento dado que mi abuela pudiera hacer como empresaria, ¿no?, como teniendo trabajo que hacer, alguien tenía que firmar y darle ese permiso. Pregunta difícil, así, sí, para meternos en... A ver, es complicada. Yo sí que creo que hemos contado mal y algo ha fallado en el momento en el que yo me encuentro a Lilian de Celis y se me enciende el clic de, ok, vengo de la familia que vengo, creo que tengo bien centrada la dictadura y lo que ahí pasó, pero no tengo ni idea, más allá de esos 40 años que nos robaron lo que había antes, que también lo robaron con esos 40 años. Entonces a mí me dio como mucha rabia y me fastidió mucho no conocer bien. Sí, sabíamos algo de la República, sabíamos, pero no conocíamos realmente, o yo no conocía sociológicamente, y creo que mi generación no conoce sociológicamente todo lo que estaba pasando hace 100 años justo. Por eso estas cuestiones cíclicas y esto que hablas de la nostalgia y el cómo funciona, creo que tiene todo el sentido de que el corto salga ahora, porque hace justo 100 años de que esas psicalípticas no se callaban, pero estaban muy cerca de ser silenciadas a la fuerza. Entonces, por eso me pregunto si... con esa misma idea está el tema del MUSOC, de recuperar es un campo específico en relación a hablar más de la democracia. Eso es, esa es la cuestión con MUSOC. Es una sección que empezamos hace, como digo, hace poco, hace un par de años. Vimos realmente la necesidad y vimos también que había bastante producción en cine sobre memoria democrática, memoria histórica y documentales. Vimos que había, digamos, en el sector cinematográfico una preocupación por ese tema. Y también la teníamos nosotros compartida. Entonces pensamos, bueno, esto ya requiere una sección propia, ¿no? Y ampliando la mirada, no, bueno, sí es cierto que nos centramos más en España, pero no solo, ¿no? Procesos como este los hemos tenido en Guatemala, en Argentina, en Chile. Entonces nos pareció que merecía este espacio, que merecía, pues, un poco lo que acaba de comentar Inés, ¿no? Cubrir esas lagunas de información que faltan en la gente joven y en no tan joven. Yo sí tengo también ese recuerdo en mi educación formal en la EGB, qué casualidad que el franquismo era el último tema, junio exámenes, y ya no llegabas casi, no te daba tiempo, era leerlo rápidamente y no te daba tiempo ni a enterarte, ¿no? O bueno, cuando relees los libros de historia, ¿no? Machado se murió en Francia. No explican ni el contexto ni por qué, ¿no? En algún libro, eso, bueno, ya fue como muy escandaloso, se decía de la muerte de Lorca así, como si hubiera muerto de un ataque al corazón. O sea, es escandaloso, ¿no? Entonces, MUSOC sí nos preocupa muchísimo todo este tema de la memoria democrática. Hemos visto que también, como digo, en el sector cinematográfico esa preocupación también late. Porque encontramos mucha producción y también, pues, muchos cineastas que tienen cercano, pues, el recuerdo de un abuelo, de un bisabuelo, que haya estado en la guerra, que esté en una cuneta y que está rescatando su historia, ¿no? Como hizo Inés con la diva. Entonces, bueno, es un poco la misma visión, sí. Uh-huh. La misma. Yo quería preguntarle ahora a Marisa. porque la tenía, estábamos, quiero decir, hay que ver las cosas desde distintas perspectivas y nos hemos visto, quiero decir, hemos hablado desde la parte de organización, de la parte que crea, ¿no?, la obra, y estábamos ahí en Mancondo, porque yo también era la primera vez que veía, pero estaba muy emocionado porque la persona que estaba a mi lado estaba muy emocionada viéndolo, que era Marisa, y entonces me gustaría ver cómo recibes, ¿no?, que, cayendo ahí en como quien dice, sin previo aviso, cómo se recibe este corto, ¿no?, o esta animación por alguien que, bueno, en principio, salvo pocas pinceladas, sabías de qué iba el asunto. Pues la verdad que fue un impacto, no lo voy a negar. Fue muy emotivo porque a mí también me trasladó a esa relación con mi abuela. O sea, que fui un poco hacia ahí, ¿no? Fue un poco catárquico. Que me imagino que, igual que me sucedió a mí, le sucedería a muchísima gente que estaban allí y con cualquier persona que pueda ver el corto, que por favor, que vamos, altamente recomendable, no os lo podéis perder, ¿vale? Hay que hacer aquí también un poco de promoción. Y encima, el haber tenido la suerte de presentarlo, presentar también a Musoc, o sea, a mí se me ha abierto un mundo ahora mismo, con total sinceridad. Y enlazando con esto, tengo una pregunta para Lucía, tengo otra para Inés. De cara al Musoc, Lucía, yo tengo curiosidad, porque claro, habláis que hay un trabajo de producción para poder presentar en enero brutal, que me imagino que estaréis todo el año sin parar, y me pregunto cómo es el trabajo de Musoc, situándolo en esos 11 meses previos, lo que hacéis, si las actividades que hay alrededor de Musoc, aparte de toda esta megaproducción que hay en el mes de enero. Y quería ahondar un poquitín por ahí con la parte un poco de producción, un poco de logística. Sí, bueno, pues te cuento. El 31 de enero que va a acabar Musoc, vamos a quedar todos en coma, más o menos, por lo menos un mes o dos meses. Hay un par de meses cuando acaba Musoc, pero pero de parón absoluto. Pero luego si intentamos, antes de llegar al verano, ¿no?, a lo mejor en mayo, junio, tenemos ya una reunión más sosegada en que nos juntamos todos para hacer una evaluación, ¿no? Vamos siempre tomando nota un poco de lo que hemos visto, de lo que ha ido bien, de lo que ha ido mal, de lo que se puede mejorar, de con qué nos hemos encontrado. Esa evaluación en mayo o junio nos ayuda a empezar el curso con ya unos puntos de partida, ¿no?, digamos, para el siguiente Musoc. Y también entre mayo y junio, aparte de esa evaluación, empezamos ya a hacer un poco de prospección, de momento más relajadamente, ¿no?, de lo que hay por ahí. Sí es cierto, como llevamos ya varios años, hay ya una serie de distribuidoras, Karma, etcétera, que son las con las que llevamos trabajando ya mucho tiempo, que ya más o menos sabemos que tienen un cine que nos puede interesar y tal, ¿no? Entonces ya empezamos un contacto más superficial, o mirar un poquito, fechas de estreno, contenidos, etcétera. Y luego ya, digamos que en septiembre, a la vuelta de verano, ya empieza ya la caña otra vez, ¿no? Es decir, es cuando os digo que nos juntamos con... ya empezamos a acumular películas, a proponer películas, vamos colocando en un Excel, ¿no?, título de la película, dirección, el tema, persona de contacto o distribuidora si la hubiera, y vamos consiguiendo el enlace del tráiler, el divisionado cuando lo tenemos también, y luego tenemos como una especie de casilla en la que cada uno vamos puntuando las películas. Las distribuimos ya por las temáticas que os comentaba antes, ¿no? Migraciones, LGTB, feminismo. Hay películas que pueden encajar en más de una sección, ¿eh? Eso nos permite también jugar a la hora de construir Musoc, porque intentamos que Musoc quede equilibrado en su composición, que no haya 8 películas sobre migraciones y ninguna de feminismo, ni al revés, que más o menos haya un equilibrio, ¿no? También que lo haya entre directoras y directores. Otra cosa que añade dificultad a Musoc es adecuar los contenidos de las películas a las zonas en que se emite. Una película que ya ha pasado por el cine, que ya la gente la ha visto, pues en Gijón o Oviedo no tiene mucho sentido, pero a lo mejor en zona rural, que no tienen ese acceso, pues sí que les guste y es oportunidad de verla, ¿no? Tenemos colectivos en cada... lo comentaba antes Inés, ¿no? El apoyo de la colectividad, de otras asociaciones, y en cada concejo tenemos algún colectivo un poco gancho, que son los que nos ayudan a distribuir la película en la zona, nos aconsejan también, porque de pronto colaboramos con, yo qué sé, pues con DMD, ¿no? Derecho a Morir Dignamente, entonces a lo mejor ellos sí que están al tanto de películas que abordan el tema de la eutanasia y nos pegan un toque, yo pues esto nos podría interesar. Entonces hay esa actividad, ¿no? Digamos, conjunta. Y luego, pues ya sí, a partir de septiembre ya empieza ese proceso de selección. Es complicado porque son muchas películas, somos 12-14 personas, depende un poco del momento, y tenemos que ver muchas películas. Entonces, y luego, claro, todos tenemos nuestros trabajos, nuestra vida, no es tan fácil. Tenemos que hacer un esfuerzo extra por la noche verte una película, dos las que puedas. Y de ahí más o menos va saliendo ya una programación, ya pues de discusiones que nos juntamos para discutir, o de las puntuaciones que enviamos, cuando ya hay un momento de crisis, falla una película, pues que a lo mejor es dudosa por la razón que sea, pues lo debatimos, lo argumentamos. La verdad es que nos viene muy bien como crecimiento al propio grupo, ¿no? Aparte del trabajo en sí, nos viene muy bien como crecimiento personal y tal. Y más o menos en noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, ya cerramos la programación para que nos dé tiempo a maquetar el programa que tenéis por ahí, maquetar el periódico también. El periódico va un poco en paralelo, empieza un poco después, una vez que ya sabemos qué cineastas van a venir a Asturias, o qué activistas, o quién, empezamos con el periódico. Intentamos sobre todo que los que nos vienen a ver pues se vean reflejados en el periódico, con las entrevistas y demás, ¿no? También los temas Palestina, pues sí vemos cuando el tema es especial gravedad, pues tiene que estar sí o sí en todas partes, o el Sáhara, como decía Inés también. Intentamos que haya ese equilibrio, ¿no? Y bueno, un poco ese es el proceso. Tendremos un poco de parón ahora, pero yo creo que como muy tarde en mayo, vuelta la rueda a funcionar. Gracias, Sofía. Me gusta mucho esta, cuando tenéis ese paroncito, digamos, un poco para respirar, que hacéis un briefing como de lecciones aprendidas, ¿no? Con lo cual, eso significa que estáis en constante evolución. Sí. Y luego el encaje de bolillos que tenéis que hacer para que haya un equilibrio en cuanto a temática, en cuanto bueno, las diferentes películas que vais seleccionando, que eso es un trabajo arduo de producción, sin lugar a dudas. Por ejemplo, mira, con el tema de los cortometrajes teníamos ya una selección bonitísima, estábamos encantados con nuestra selección, y entonces una compañera del grupo Águeda lo mira y dice, pero si eran 20 cortometrajes, eran 18 hombres y 2 mujeres o algo así, y hubo que repensar los cortos para equilibrar un poco la igualdad, ¿no? La de género. Sí es cierto que a veces depende de la propia producción. Con el tema de Palestina que os comentaba antes, hay momentos en los que no hay producción, pues nos cuesta mucho, pero buscamos de cualquier manera algo. Ese encaje de bolillos que comentas es quizá lo más complejo de todo, porque hay que encajarlo, pues eso, que haya una cierta paridad, ¿no? En las direcciones, hombres y mujeres, que encaje con el perfil de la población donde se va a proyectar, ¿no? No todos, parece que no, pero cada concejo, cada población tiene su propia casuística, su propia personalidad, en cierta manera, ¿no? Y hay según qué proyecciones que no van a interesar a una población. Entonces, más o menos, como también son años de rodaje, ya más o menos tenemos un poco el pulso pillado. Lo que, ojo, nos puede hacer caer en inercias, que también es peligroso, ¿no? Entonces, bueno, pues es un trabajo bastante constante de eso y de autoexaminarnos, ¿no? Y de cada año tenemos ese otro Excel que cada año se vacía y se vuelve a llenar, que es un poco los pros y los contras más detallado, ¿no? Pero que has visto que ha fallado, intentamos analizarlo, pues un poco todos los aspectos posibles de Musoc, ¿no? Que no haya una sobrecarga de trabajo para unas personas con respecto a otras, de todo, desde lo organizativo hasta lo más, digamos, político, ¿no? De contenido político también, un poco de todo. Muy bonito también eso que, o sea, sois súper flexibles y abiertos a la hora de apoyaros en colectivos que os puedan sugerir ideas, ¿no? Entonces eso me parece fundamental y demuestra la apertura por parte de Musoc en ese sentido. Eso es, tenemos algunas claves más o menos de las que informamos a los colectivos, y es, no ponemos, por ejemplo, salvo muy contadas excepciones y porque a lo mejor tengan valor específico para un centro educativo, no ponemos películas pues que tengan más de 2 años, ¿no? Intentamos que sean películas bastante novedosas, de 1 año o 2 atrás, como mucho. Hay alguna, bueno, intentamos que no estén ya en plataformas, esa es la parte más complicada también, porque cada vez las cogen con más rapidez, ¿no? Que estamos programando películas y una que queremos proyectar, pues ya la tiene Filmin o ya la tiene no sé quién. Entonces tenemos que, bueno, con Filmin llegamos a negociar alguna vez, llegaron a proyectar una a poner una película más tarde para permitirnos estrenar aquí en Musoc, o sea que de cierta manera, bueno, se puede también hasta cierto punto con alguna negociar. Con Amazon supongo que no se podrá. Pero bueno, pero esa parte es complicada también, porque las plataformas cada vez son más rápidas, y antes eran más los cines, ¿no? Intentar que no sea simultáneo a que esté en un cine. Bueno, aparte que la propia distribuidora tampoco nos lo va a permitir, ¿no? Hay que negociar un poco fechas con distribuidoras y con productoras. Y esa parte pues también, ¿no? Pero bueno, vamos encajando pues esos estilos, eso, pues un poco eso, ¿no? Contenidos, encajarlo un poco con el colectivo que amadrina esa proyección, que le encaje. Eso es el trabajo. Wow, sí, voy a volver a la parte emotiva, me voy a volver a poner emotiva. Y esta pregunta es para Inés. Bueno, más que preguntas, un poco que nos cuentes un poquitín, porque yo por logística eso me lo perdí, pero luego me enteré qué sucedió. Hubo dos momentos súper chulos en la presentación en Macondo. Uno fue cuando Rodrigo Cuevas estuvo con vosotras cantando, y luego hubo otro que intervino. Lidian de Celis, ¿no? Una llamada telefónica ahí. ¿Cómo fueron esos dos momentos? Y si hay alguno más que me perdiera y que no recuerdo, por favor, mételo ya. Bueno, también está todo grabado en el YouTube de Acción en Red Asturias, que grabaron. Yo agradezco muchísimo esa grabación, porque para mucha gente que no puede venir o que está lejos, pues puede vivir un poco ese coloquio con Lidia, que fue tan guapo. Rodrigo, fue una sorpresa muy grata, porque bueno, había hablado con él hacía una semana y me había dicho: wow, Inés, estoy a tope, no voy a poder ir, nada, no te preocupes. Y de repente apareció de sorpresa y pues claro que se lo agradecí un montón, porque además, bueno, no había visto el cortometraje, entonces el público del Macondo tuvo la oportunidad también de vivir por primera vez la proyección con Rodrigo Cuevas, que hizo la banda sonora del cortometraje junto a Lilian de Celis, que es una como de las grandes círculos que tiene el cortometraje, y con Lidia, que es pues eso, la gran referenta, que ella dice, pues soy la única que que está recopilando todos estos temas. Y luego Lilian de Celis, pues va a ser su cumpleaños dentro de muy poquito, y en todas estas proyecciones con algo especial después, que esta es la segunda que hacemos, por supuesto intento que esté, pero como estaba con mucho catarro no pudo venir, entonces lo que se nos ocurrió para esta vez fue así improvisado, llamarla por teléfono, ya no sabía que la íbamos a llamar, y cantarle el cumpleaños feliz entre todo el público del Macondo, y le prestó mucho, lo agradeció, y bueno, que siempre que se pueda tejer esas redes y meter a los propios protagonistas, ya sean técnicos o como Lilian, pues por supuesto. Vaya par de momentos prestosos. Sí, sí, sí. Yo creo que momentazo. Sí. Muy Musoc, como decía Carlos, son compañeros. Momentos Musoc, muy Musoc. Gracias. A mí me gustaría volver a lo que comentaste, Lucía. Tengo dos preguntas. Una respecto a lo que dijiste de centros educativos, que tenéis presencia en centros educativos, y cómo pueden los y las docentes ponerse en contacto con vosotros y vosotras si quieren participar en este proyecto. Y luego otra, me gustaría saber qué opinas de cómo ha ido evolucionando el Musoc, porque si me equivoco, corrígeme, son 14 años de vida. ¿Cómo gozamos de buena salud? ¿O cómo habéis visto esa evolución, que territorialmente sabemos que empezasteis, creo, en Cangas de Onís, algo pues que no sabíais que iba a adquirir estas dimensiones? Entonces serían esas dos preguntas. Si yo soy docente, ¿cómo me pongo en contacto con la organización del MUSOC y cómo va la salud de... Muy bien, van ciertamente ligadas en cierta manera, porque MUSOC efectivamente su origen es en el ámbito educativo. Empezó en el IES Rey Pelayo, en Cangas de Onís, como el Reino Astur, era una propuesta educativa muy concreta. Además, el cine era... una pata más, se llamaba Convive por los Derechos Humanos, que era una pata más que incluía fotografía, incluía música, y bueno, era una forma de que alumnado de secundaria y bachillerato pues trabajaba los derechos humanos a través de las artes, ¿no? La cuestión es que en Cangas pues él salió del colegio, del centro educativo, a la Casa de Cultura. Luego empezaron a pedirlo más ayuntamientos. Yo creo recordar, hay un MUSOC por ahí de hace 13 años, que creo que era Langreo, Oviedo, Gijón y Cangas, esos cuatro. Durante un tiempo fue esos cuatro. Luego ya empezó como a crecer hasta los 10 concejos que tenemos ahora, y además muchos espacios, porque Gijón es un solo concejo, pero alberga en sí mismo como, no sé si 6 o 7 sedes, es exagerado, ¿no? Entonces, bueno, el crecimiento, muy bien, o sea, muy contentos de ese crecimiento, por supuesto, pero tenemos que intentar que sea ordenado y que no nos supere, ¿no? Porque al fin y al cabo somos un grupo de voluntarios. Otro queje de bolillos que no recuerde mencionar es el de la financiación, porque si bien tenemos financiación de varias áreas, de igualdad, de memoria democrática, de la agencia de cooperación, ayuntamientos como el de Gijón. Claro, cada área financia lo que tiene que ver con el ámbito de actuación de ese área, ¿no? Entonces, a Memoria Democrática hemos de pasarle pues gastos relacionados con las películas de memoria. A Igualdad, gastos de películas feministas. Y ese encaje de bolillos es uno más que se suma a todo lo que os comentaba antes, ¿no? Contentos con ese crecimiento, creemos que eso, que tanto el sector cinematográfico como la población está ávida, ¿no? De buen cine y de buenas propuestas, porque no solo el cine, sino todas las actividades, ¿no? que rodean a las películas. En ese sentido, muy felices, pero también intentando que no nos supere, es decir, hemos un poco tocado techo, con las personas que somos y la financiación que tenemos, podemos llegar hasta aquí. De momento, a veces nos ha escrito algún ayuntamiento más y decimos, no podemos crecer más, es que no podemos, no tenemos ya más miembros ni más personal para seguir creciendo. Bueno, este año hemos reclutado voluntariado que llamamos de apoyo, ¿no? Que viene en cada proyección a ayudarnos pues a presentar o acomodar al público, tal, a cuestiones prácticas puntuales del mes de la proyección, pero que quizá con suerte se queden en el equipo, ¿no? Y podamos ampliar equipo y seguir creciendo. Pero estamos en un punto, felices con esta evolución, pero decimos ya, bueno, no puede ir a más porque acaba con nosotros, ¿no? Y en cuanto a lo que comentabas de la educación, efectivamente, bueno, como digo, MUSOC en realidad nació en el ámbito educativo, con lo cual eso nunca lo hemos perdido. Lo que hemos tenido es que hemos formado MUSOC Educa, que es una pata de MUSOC, un pilar de MUSOC muy importante, que ahí tenemos también financiación de la Consejería de Educación, y se hace con el CPR de Gijón Oriente. Desde el propio CPR se envían invitaciones a los centros educativos que quieran participar. En cualquier caso, también hay una página propia, ¿no?, de MUSOC Educa, y pueden también consultar las bases y demás. Para apuntarse, lo que hacemos es desarrollar varias, también con el apoyo de los colectivos, una vez más, desarrollamos unidades didácticas asociadas a cortometrajes de varios temas, ya sea ecologismo, sea igualdad, violencia de género, hay un montón de temas que nos interesan, que nos preocupan, el tema antirracista. Entonces, cada asociación, un poco en base a su conocimiento, su experiencia, pues desarrolla estas guías didácticas, que son con las que luego trabajamos en los colegios. Y tenemos conexiones online con los directores, también con los profesores, etcétera. Esto es una llamada al cierre. Porque ya estamos justo eso. Jorge, despídenos. Se me ha pasado volando. Sí. Pues que sí, a veces eso es lo que nos ocurre. Pero bueno, quería poner un poco como banda sonora, ¿no?, al Batallón de las Modistillas. Y entonces ahí está para hacerle honor. Ciérranos. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, pero no se olviden de ir a ver pelis de MUSOC, que todavía queda hasta el 31, y hay muchas opciones y muchos sitios, o sea, aprovechar este mes que se acaba. Muchísimas gracias, Inés, ha sido un placer que tenerte. Oye, ¿dónde podemos ir a volver a intentar ver tu corto? Pues mira, ahora mismo me pillas un poco en blanco, pero me abrí el horroroso Instagram solo para estas cosas, porque me lo dijeron un poco desde la productora, así que ahí Inés G. Aparicio, creo que me llamo así. Bien, buena promoción. Voy publicando cuando hay nuevas fechas. Perfecto, bueno, pues entonces ya sabéis, echar un vistazo, hacer una búsqueda genérica y seguro que os aparece la información necesaria. Muchísimas gracias, Inés, por ese momentazo. Gracias a vosotras. Y Lucía, muchísimas gracias también por este, vamos, maravilloso momento de explicarnos todo el museo, que es complicado, ¿no? Porque es un proyecto de proyectos. Entonces, bueno, agradecerte ese tiempo que además que nos habéis dedicado. Voy a volver a dar las gracias a Jairo y Sofía por el tema de la conciliación, porque yo creo que eso es importante y porque creo que además es parte de las redes, que sin eso sería imposible hacer muchísimos proyectos. Y dicho esto, pues terminamos. Darle las gracias a la audiencia por escucharnos y estaremos aquí en el siguiente Caja Diáfana, que ya sabéis que no sabemos ni cuándo ni por qué, sabemos que es un domingo, pero ya sabéis que somos un poco caóticos. Muchísimas gracias por todo y os deseamos un feliz domingo. Hasta luego. Hasta luego, gracias, chao. Un, dos, tres, ahora va bien. Aprendiendo hola, la hola, son con algo más de las 7 de la tarde, escuchando Radio Crash, y esto es Cinefagia FM, un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo.